4 minutos pasan de las 5 de la tarde, no podemos decir eso de puntualidad inglesa. Por cierto que los ingleses han ganado 6-2 en el Mundial. ¡Qué abuso, por Dios! Nos hemos quedado con el... Yo tenía ahí contra Irán, Javier. Bueno, voy a dar la buenas tardes. Javier, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Jorge, Isabel Carrasco, buenas tardes. Vamos a disculpar a Manuel Mendoza. Aquí hay que empezar hablando de fútbol ya todos los días, ¿no? Esto no es... Pues mira, pues no es mala opción hablar de fútbol y hablar del país en el que se está celebrando una cita como esta a golpe de talonario y en el que se están blanqueando tantos y tantos, ¿no? Tanta falta de derechos humanos. No es mala opción, o sea que... Yo ya lo último que me sorprendió, lo peor que yo me he enterado muy tarde. Por lo visto, los capitanes iban a llevar como señal de protesta el brazalete arcoíris, y ahora rápidamente ha salido un reglamento que si lleva el brazalete arcoíris tiene tarjeta amarilla. Sí. O sea, muy... algo muy... que tiene mucho que ver con esto, pero bueno. De hecho, Inglaterra era uno de los selecciones que iba a portar el brazalete amarillo. Y en el Mundial, a las dos amarillas en diferentes partidos, un partido de sanción. Sí. O sea, que si Harry Kane se tiene que perder unos cuartos de final, unas semifinales, por llevar un brazalete, es que tiene guasa, ya verás tú. España no la iba a llevar por eso, por la sanción, precisamente. Es que se le iban a poner delegado de campo, ¿no? El brazalete, ¿no? Ha habido una exfutbolista británica que... participa en varios programas de televisión y ella, en el programa suyo allí que era in situ en el estadio, lo ha portado y lo ha llevado. No la han enseñado tarjeta amarilla. A ella no se lo pueden enseñar. Pero fíjate. Pero manda narices, sí, es verdad. Don Dinero, amigo. De todas formas, yo que siempre procuro darle las huertas a todo y procuro no quedarme con la simplificación general que solemos hacer. Entiendo que hacemos simplificaciones muy eso y pretendemos que todo el mundo piense y crea que lo único pensable y creíble es lo que pensamos los europeos del año 2020. Y a nosotros no se nos tiene que olvidar que, por ejemplo, hablaba de Inglaterra, que era uno de los que iba a llevar brazalete, que Inglaterra ha tenido esclavizado, entre comillas, a países enteros hasta el año 50 y pico, ¿eh? Sí. Que Qatar fue un protectorado inglés hasta el año 57, creo, 71, me parece, ¿eh? Es decir, sí, pero, y que Europa, para ser lo civilizado que somos, llevamos evolucionando como país desde hace 500 años, como países, España, tal y eso. Y Qatar no es un país en sí, nada más que desde hace 50 años. ¿Que eso justifica que pongan a hacer lo que les dé la gana y que no tengamos que decirlo? Pues no, no lo justifica. Pero vamos, que hay muchas barbaridades, relación con los trabajadores, han muerto no sé cuántos. En Inglaterra, hasta el año 57 creo que fue, el servicio de las casas de los lores ingleses y eso, entraban con 12 años a trabajar y estaban hasta los 80, que se quedaban en una casa de servicio anexa sin más contraprestación ni nada, y estaban desde los 12 hasta los 80 y pico años trabajando. Y de día y de noche, cuando lo requirieran, y teniendo que esconderse si pasaba el señor, porque el señor no tenía que ver al servicio limpiando. Porque el servicio limpiaba, y si iba a pasar el señor, se tenían que esconder para que el señor no fuera consciente de que tenía a alguien medio esclavo limpiando allí. Pero yo creo, bueno, que estamos eso en 2022, pasaba la evolución... hace... Sí, pero que estamos hablando que en esa época... Todavía Qatar dependía de Inglaterra. Ya, sí, en entiendo 1950, la comparativa que quiera hacer, pero es que estamos en el 2022, la evolución habrá servido para algo, vamos. Claro, pero es que esa es nuestra evolución, ellos vivían como vivían hace 20 años, hace 30, hace 40, e irán evolucionando. Y yo, sin decir que sea lo que tenemos que hacer, lo que sí digo que probablemente... la influencia y la presión de mucha gente allí, que si no llega a ser mundial allí no le íbamos a hacer ni puñetero caso a los cataríes y le podían dar mucho por saco, que no nos íbamos a preocupar de ellos, igual que no nos preocupamos de cómo están en Angola o cómo están en Kenia o cómo están en otros países de Europa. No nos preocupa, nos preocupa ahora esto porque vamos ahí a celebrar mundial, pero hay 18 países o 58 iguales o peores que Qatar y no le hacemos ni puñetero pero caso, con lo cual es bueno visibilizar, somos ¿no? muy de pose, somos muy de pose. No, ahora, sí, pero si yo no digo precisamente Qatar... eso, que está bien porque se visibiliza eso, pero que no nos olvidemos que hay 40 o 50 países como mínimo que están igual o peor que Qatar. Isabel, ahora. Perdona, Javi, que me meto por No, medio. Perdona no. tú, que yo me estaba alargando demasiado. No. Eso no, lo que estoy diciendo es eso, que está también, bueno, bien interesante. Yo no estoy de acuerdo con que el Mundial sea en Qatar, pero bueno, eso no es una cosa mía. Eso, y yo creo que de eso haya mandado el dinero y fuera, no han mandado otros intereses más que el dinero. Pero ya que no lo han expuesto de esa forma, lo estamos viendo en la televisión y lo estamos enterando, pues habrá mucha gente y muchas personas que no sabrían ni dónde estaba Qatar, ni qué régimen tienen allí, ni cómo viven allí. Y es una forma, y de esta forma se está visibilizando, y en muchos sentidos pues nos ponemos las manos en la cabeza, ¿no? De que todavía, que vale, que estará menos evolucionado porque es un país relativamente más joven, ¿no? Pero bueno, pero es que estamos en el siglo XXII, en el siglo XXI, en el 2022, y claro, es que hay ciertas cosas que yo me parece que son ya a estas alturas intolerables, que sí, que siguen existiendo en un, como lapidan a las mujeres en los países árabes, como millones de cosas, pero que vamos, que es horroroso, la verdad, la falta de... Yo es que no es cuestión de revisionismo histórico, todos los que queramos, ¿no? Vale, ¿no? Es una cuestión de... Estamos en el año que estamos, en el siglo que estamos, y además el movimiento, tanto olímpico como el movimiento deportivo mundial, desde hace una serie de años, viene acumulando valores y además haciéndose fuertes en esos valores de igualdad, de equidad, de respeto, de normalización. Sí, está muy bien. Y llega de pronto un tío con billete, porque que no se nos olvide, ¿qué país ha sido capaz de decirle a todos los países del mundo, paren ustedes todas sus ligas, que ahora vamos a hacer un mundial porque a mí me sale de las narices? En noviembre. Eso es impensable. O sea, aparte que le hubiesen dicho a cualquier país que proponga eso, tírate por un cerro, León, que las ligas nos dan mucho dinero. Así que algún día nos enteraremos lo que Qatar le va a suponer de ingresos a toda esta historia. Yo te digo, sin ánimo, yo no me voy a arrancar las vestiduras, ni vamos a descubrir la pólvora aquí, ni poco menos, pero sí es verdad que el deporte se ha servido también de esos valores para aglutinar a muchos países en torno a sí, que al final ponen billetes, y esto al final es un negocio económico, me parece muy bien. O sea, que no se le olvide a nadie, esto del fair play y todo esto queda muy bonito, pero esto es un negocio económico, ¿no? Y si le preguntan a todas las federaciones, estarán contentísimas porque todas reciben parte de ese dinero. Por eso las federaciones se callan, y por eso son los deportistas los que hablan. Porque si las federaciones se hubiesen opuesto a según qué historia, una de dos, le dicen al final, si tú quieres organizar el Mundial, tienes que entrar por aquí, por aquí, por aquí. Pero ninguna federación se ha opuesto. Son los deportistas, a nivel individual, los que se plantean situaciones concretas en esta historia. Entonces, claro que nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar que todo eso que nos creíamos, quien se los creyera, de que el deporte se desligaba del dinero y era una cosa más pura, más no sé cuánto, más enaltecedora de los espíritus y de los corazones, pues no, mire usted, Don Billete manda y todo el mundo se va a ir muy contento de Qatar con Don Billete. Ahora, eso no justifica en absoluto el régimen qatarí, que entre otras cosas es un régimen no dictatorial, ya es casi, yo creo que es anterior a las dictaduras, porque es un tío que tiene mucho petróleo y mucha gente a su alrededor, que la mitad son familia, porque además para eso las pueden tener, y la otra mitad son esclavos de esa familia, punto. Si obviamos eso y obviamos todo lo demás, vamos a ver fútbol, pero que nadie se dé por engañado, porque todos sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Pero es verdad, no deja de ser algo muy, muy, muy cuestionable, ¿no? Pero, don Dinero, amigo, que no se le escape a nadie. Antes de que Javier ha llamado un oyente para indicar una cosa que yo había leído y no lo había comentado. Al iniciar el partido, los jugadores de Irán han decidido no cantar su himno. Dice este oyente que eso es valentía, que son personas que se juegan la vida por denunciar el tema del velo de la mujer, el movimiento social de su país, etcétera. Es de vergüenza, dice, que Inglaterra se venga atrás por una tarjeta amarilla cuando juegan frente a una selección que se juega la vida o ir a prisión, y aún así han tomado la decisión de hacer algo. Yo qué sé. Yo no sé. En el caso de los iraníes, sí, sí. Sí, me parece, si es verdad que no lo pongo en duda, evidentemente se juega la vida literalmente. O cuando menos está en prisión en cuanto pongan un pie en la lista en su país. Me imagino que la mayoría intentarán ver a ver si lo fichan de cualquier liga europea antes de volver. A no su país. De todas formas, volviendo al tema de Qatar y de que está allí por dinero, vamos, yo es que a mí me sorprende cuando se ha celebrado unas olimpiadas o un mundial de fútbol, una olimpiada de invierno en un país del tercer mundo que no tenga una pasta gansa para poder financiarlo. No. O sea, es que eso es lo que es. Es que lo del fair play, lo del espíritu olímpico, lo de todo eso, está muy bien para vender la moto. Pero nada más, o sea, son negocios en los que lo que lo mueve es el dinero. ¿Por qué se supone que el movimiento olímpico es un movimiento estrictamente amateur? Teóricamente, estrictamente amateur. Yo estoy seguro, pues yo no me lo sé de la selección absoluta, pero estoy seguro que el que sabe de fútbol sabe también perfectamente los nombres de los jugadores de la selección olímpica española, porque son los mismos de primera división, vamos, que son profesionales igual que los otros, igual que juegan a dar al tenis en las olimpiadas, igual que eso es movimiento olímpico y eso es movimiento deportivo aficionado. ¿Qué va? Pero es que dan mucho más dinero que un aficionado al tenis jugando que juegue nada, pues eso está claro. Y como lo que mueve eso en el fondo es el dinero, pues ya está. Dice Juan que hoy en día no somos nadie para intentar imponer en un país una democracia. Dice que cada uno haga lo que quiera en su país, que debemos de ver el beneficio que nos da y que si hay negocio, pues para adelante. Que si no, no haríamos negocio con nadie. Mirad los asiáticos, dice. No, pero si yo a mí, vaya a pensar, a mí tú me preguntas, ¿a ti te gusta que el Mundial se celebre en Qatar? Perdona, ni me lo he planteado. La FIFA no me llama a mí para preguntarme dónde quieren que se haga el Mundial, si se cumplen con los derechos humanos, si dice, no. Ahora, que no se me tendré la posibilidad de poder criticar lo que se hace y lo que no se hace, y es lo único que hacemos aquí, cuestionar si nos parece mejor o peor, punto. Que no se va a cambiar el mundo porque mañana digamos, bueno, vamos a ver, primero los países tienen que presentar un decálogo de lo bueno que son y en base a eso se les da un Mundial. Que no, que sabemos que no es así, ¿eh? O sea, tontos no somos ninguno, aquí sabemos todo lo que jugamos. Ahora, hombre, si es de recibo, que a nivel... Por eso a lo mejor las federaciones no se quieren pringar, porque eso conllevaría que se tienen que pringar los países, porque las federaciones no dejan de ser organismos pertenecientes a unos gobiernos que son totalmente potestativos a la hora de decidir si sí o si no. Lo mismo que todos nos parece tan mal, lo malos que son los cataríes, si el gobierno de España decretase mañana que por no cumplir los derechos humanos, por decir algo, no va a la selección, se comen al gobierno abocado, por ejemplo. El gobierno que sea, da igual, ¿me entiendes? Entonces, pero indudablemente sí está bien que se critique, se cuestione y se... Ahora, también te digo una cosa, después todo el mundo va a ver fútbol. Al que le guste el fútbol, va a ver fútbol. Te quejarás, pero ves el fútbol. Y si gana España, no te digo nada. Claro, es que es verdad, por desgracia todo así, ¿eh? Pero sí es verdad, no, al hilo de lo que decía Juan, es alzar la voz por quien no puede alzar la voz, ¿no? Porque vale. Por esas mujeres a lo mejor están en Qatar y no pueden alzar pero la voz. Pero sí es verdad, mira, no es baladí, o sea... A lo largo de la historia, el deporte ha ayudado a romper muchas barreras en muchos sitios, ¿eh? Ha ayudado, ¿eh? Ojo, porque al final es una cuestión del país de origen. Pero sí se ha ayudado. en el grado que todo el mundo deseara. También hay, puedo estar parte de acuerdo con Javier, es decir, si esto me va a mí bien, todo el mundo tiene que hacer lo que me va a mí bien, ¿no? Pero usted, ¿eh? Que también usted lo hacía de otra manera en otro momento y no permitió que nadie le dijera cómo tenía usted que enderezar su barco, ¿no? Vale, es que la autonomía de cada uno es la de cada uno. Vale, entonces un poquito a poco. Pero es verdad que en este mundo en el que nos movemos ahora, de superinformación, que nos llegan datos de todo tipo, que verás como durante el Mundial vamos a ver imágenes donde no se les permite a la gente cosas, donde no esté cuánto, o sea, seguro. Vamos a ver de todo. Y eso lo mezclamos con la parte deportiva. Y llegará un tío y dirá que yo, deja que los tíos jueguen al fútbol y aparte que lo demás se resuelva por otra parte, ¿no? O sea, es muy complicado porque nos lo van a meter todo en el mismo pack, yo estoy convencido de ello. Raro sería que no viésemos alguna burrada, vamos a llamarla así, ¿no? Del gobierno catarí con mujeres, con no sé cuántos, con deportistas, con tíos tomando cerveza, con un grupo de gays que se encuentren, ya, seguro que va a haber alguna imagen de alguna burrada de ese tipo. Igual que hay pues claro, gente claro, hombre. Dispuesta a pues claro. Tirarle una lata de tomate a un cuadro que va claro, a millones de patrimonio de eso, habrá claro. Algún no que esté dispuesto a dejar que lo cojan preso o lo que sea para que le saquen la foto y se vea que es que se estaba morreando con otro. Bueno, o en Qatar no hace otra, falta que te deje, que solamente sea. Con que te vean te cogen. Por, te lo por eso digo que. No hace falta que te claro, deje. Claro, pero. Sí, no, tienes pero, que hacerlo para que te vean. Indudablemente. Entonces, está claro. Nadie que no tenga una intención publicitaria va a intentarlo. en cualquier caso, yo vuelvo a decir, como decía antes, lo bueno de esto es que se suscite el debate, que se haga visible. Y que se reflexione sobre eso y sobre los sistemas y las opciones políticas. Si no hay ningún problema, probablemente, es más, probablemente a muchos españoles que no les va muy bien o que están en una situación precaria, le dicen que si fuera catarí no tendrían ninguna libertad, pero iban a poder sus hijos estudiar en la universidad del mundo que ellos quisieran y que le iban a tener la gasolina más barata que el agua, pues seguro que habría mucho que decir, hombre, si hay algún sitio donde apuntarse para hacer catarí, yo me apunto. No, es que no vas a poder votar. Da igual, no voto. Sí, yo no voy. Yo no voy. O sea, es decir, sí, que claro, somos muy elitistas cuando pensamos, incluso cuando pensamos que es que todos los españoles tienen nuestra cabeza. Y hay españoles que cada uno piensa como le parece. De hecho, los hay que votan a vos, los hay. O sea, hay hasta que votar sobre, fíjate. A ver, hay gente de todo tipo. Y por lo tanto, no podemos valorar a todos según nuestro pensamiento. Otro oyente, otro mensaje. Bueno, parece que está gustando el tema porque los oyentes se están animando. A nosotros nos gusta que se animen. Uno dice que los jugadores ganan mucho dinero y tienen una fama mundial con unos privilegios que deberían de devolver de alguna manera a sus seguidores a modo de denuncia, porque dice que en estos días son el centro del mundo, más incluso que los que han estado negociando el tema del cambio climático. Hombre, mira, yo por ejemplo, lo que no entendería, te lo digo a nivel personal, que si un deportista piensa de verdad, un poco más o menos como estamos hablando nosotros, que por mantener una forma no se atreva a decirlo. ¿Te condiciona algo decirlo? No, no. Tú lo dices como piensas. Incluso di, creo que debería de ser este país más igualitario, más, aunque haga un alegato al cielo. Claro que podrían hacerlo. A lo mejor a muchos aficionados nos reconfortaría ver que por lo menos a los tíos que están allí defendiendo a la selección española les duele las mismas cosas que les duele a uno. Digo, a nivel emocional, nada más. Nada más, porque eso no te lleva a ningún otro sitio. Yo es que a los que he escuchado son jugadores que no han sido convocados. Por ejemplo, Bellerín. Claro, es que esa es la pero parte. No estaba convocado. Pero Bellerín lo que pasa es que es un activista de antes. Sí, pero es diferente. Es un tío muy raro. O sea, un deportista de nivel profesional que sea, primero que sea vegetariano, ya es preocupante. Vegetariano, sí, no sí. sé qué, defensor de no sé cuánto, se compra ropa de segunda mano. Este tío es muy raro, Guillo. A mí me encanta, incluso, pero es muy raro. Incluso se fabrica la. Sí, sí, se compra una determinada ropa que está fabricada. Claro, es un tío muy raro, este tío es un tío muy raro. Pero es verdad que habla desde fuera, sin estar convocado. Si lo hubiera convocado, estaría ahí en Qatar. Pero te digo. ¿Le pasa algo a algún futbolista porque dé su opinión de cómo entiende el mundo este? No. Pues, esperemos que no. Pero vamos, yo es que... ¿Tú crees que sí, que le pasa algo? No, yo lo que creo es que, como tú mismo has dicho, es un tío muy raro. Es decir, es que yo, ¿será que como juegan los domingos, o tradicionalmente jugaban los domingos, no me imagino ningún futbolista votando siquiera? Pues me parece que a la mayoría le importa esto, más bien un pito. Y si hablan es porque les calentamos la... o le calientan la... Y dice, hay que decir algo, eso, ¿no? ¿Qué pasa con Qatar? ¿Qué pasa de que... tú sabes que han muerto 100.000 otras... Y entonces dice, pues no, pues no tenía ni puñetera idea. Hombre, pero quiero pensar que todos no son así. Digo en general. Si todos fueran así, pena de nosotros, que yo. No, pero... vamos a ver, entre otras cosas, porque... seguimos con las generalizaciones, claro, no es lo mismo Ronaldo, Messi o no sé quién que los jugadores del Cádiz o del Betis, la mayoría de ellos. Coño, hoy leí una entrevista de Fali en el diario Cádiz y es para leerla. Es para comérselo. Ves que es verdad, tú dices, este tío, este es el que yo quiero, este es el que yo quiero para mí. Este no es ningún fantasma de la ópera. Pero claro, es que... claro, que es que ni siquiera dentro de la primera división todos son lo mismo. Es que hay mucha gente. Lo que quería decir que hay algunas selecciones que ayer lo leí que quieren aportar su granito de arena, sobre todo con las personas que han estado trabajando en las condiciones que han estado allí trabajando prácticamente por nada. Y van a subastar las camisetas que lleven durante los partidos para recaudar dinero, y el dinero se lo van a dar a ellos. Vamos, que me parece una buena iniciativa, porque si es así como dicen, bueno, que es así, que lo han traído de muchas partes, ahí con unas condiciones 14 pésimas. 14 horas diarias de trabajo. Exactamente. Vamos a ver. 6.000 personas. Bueno, y luego la afición, bueno, que yo no sé, le pagan 10 euros al día... y tres bocadillos, las tres comidas, y lo estén ahí animando. Y estoy encantado de la vida, ¿verdad? Sí, y claro, si le pregunta, encantado de la vida. Pero ya, que todos los años hay aquí un mundial, otros claro, meses. Vamos a ver, claro, pero es que vemos desde nuestro prisma, vivimos aquí, entonces no somos conscientes de que el 95% de los trabajadores que han trabajado en Qatar o eran hindúes o eran pakistaníes. O sea, perros para ellos. No, perros para ellos no. No, los hindúes sobre todo, perros. Que si vienen de la India o vienen de Pakistán, que vienen y que se atraviesan todo el continente para llegar allí porque saben que allí hay trabajo. Que sí, que para nosotros las compensaciones son penosas y eso ni es dignidad ni es nada. Pero para ellos supone un pastón. Porque tienen la comida y con 10 euros o con ese euro al día, esos van directo allí. Y con los 10 euros comen una semana toda su familia. Y ellos consiguen 10 euros, esos han estado 8, 5 años, 6 años trabajando y se han llevado dinero para su familia, para que vivan 20 años toda la familia. Es que... Sí, pero claro, es eso que no. La relaciones, esa puede ser la realidad, pero las no, pero visiones eso no, son, eso no lo justifica. Las condiciones. Podrá ser la realidad, pero no lo justifica. O sea, claro, no deja de ser una superexplotación salvaje. Además, no, una denigración de los derechos de cada uno. Con nuestros esquemas. Hombre, y con los de ellos también, que no les no, quedan más con cabones, los de ellos ¿sabes? No. Entre vamos que a ver que no, que ellos hacen, viven no peor en la India. Que ellos claro, en la India y en Pakistán viven todavía peor. Que es que de lo que no somos conscientes de eso. Es igual que cuando venían aquí y siguen viniendo porque sigue habiendo una cierta diferencia de nivel de vida y tú y a los turistas le metían en los años 60, 70 el lápiz cada vez que pedían la cuenta en el chiringuito y le duplicaban la cuenta y al turista le parecía de puta madre que era la mitad y el otro estaba contentísimo porque había cobrado doble de lo que eso. Y ¿Qué es justo o no justo? Pues hombre, ¿qué pasa? ¿Que el alemán tiene que venir pagando los precios que son justos de pagar en Alemania aquí a España? Pues no, pues paga los precios de España. No te veo. Yo es que no estoy. Que evidentemente no estoy de acuerdo y creo que esto viene muy bien precisamente para ser consciente de que el mundo es como es y hay que intentar cambiarlo y mejorarlo lo más posible. Pero que tampoco no nos equivoquemos, que para mucha gente lo que para nosotros es una explotación, para otros son unas condiciones de trabajo bastante aceptables. Yo tengo un cuñado hindú y de vez en cuando han estado por allí, eso a lo mejor han traído fotos de los andamios de hace 10 años, andamios hechos con palos y con palos, varetas de eucalipto y cuerdas, que yo recuerdo remotamente haber visto aquí, pero que algo parecido, pero que aquí hace 30, 40 años que no se ve, y que allí es normal ahora. Y tú dices, y es que no, es que las condiciones de seguridad en el trabajo no posibilitan. Pues sí, pues allí las condiciones de seguridad sí posibilitan eso porque no tienen andamios de los que hay aquí, ya está. Por cierto, que los de los 10 euros y los 3 bocadillos ayer en el descanso se piraron, se largaron y no animaron mucho. Porque se le acabó el bocadillo. Dice otro oyente que también es muy raro que no haya ningún futbolista gay, que no se... Que no se manifieste, claro. La semana pasada, un jugador de baloncesto de la Liga Australiana reunió a su equipo, a sus compañeros, y lo confesó. Confesó. He utilizado un verbo que se me podría malinterpretar. Sí, un poquito. Reconoció públicamente, abiertamente, que era homosexual. Incluso reconoció que había estado a punto de quitarse la vida por esa frustración, ¿no?, al no poder expresarse abiertamente en el mundo del deporte profesional. Yo es que en eso soy muy, no sé si raro, si puritano, si eso. A mí me parece que todas esas cosas en general forman parte de la privacidad de cada uno, igual que yo no voy por ahí diciendo a mí me gustan las tías. A mí qué me importa si te gustan las tías o no te gustan las tías. Entiendo que es que lo que tenemos es que normalizar que a cada uno le gusta lo que le gusta y que es su problema, y no el hacer un de eso de que uy, qué bien, que es que ha reconocido, él es lo que es. Y no ha reconocido nada. Reconocer es como si estuviera haciendo algo extraño o algo raro. Yo no entiendo. Tenemos que circunscribir las cosas al ámbito en que corresponde y hacernos menos problemas de esas cosas. Sí, así deberíamos de ser. Ahora, otra cosa es que después los condicionantes sociales que nosotros mismos nos fabricamos, y que según hay partidos que defienden en un sentido o en otro, o los animan de alguna manera y les dan voz para que parezca que sean, que las radicalidades son, o sea, hay quien pretende, y eso tenemos que escuchar nada más que mensajes políticos de según qué formaciones, que parece que es que lo normal es esto, lo demás es anormal. O sea, es bastante más complejo. Estoy de acuerdo contigo, deberíamos de respetar el derecho individual de cada uno a hacer lo que es, siempre que esté dentro de las normas y dentro de los comportamientos que todos nos hemos dado en común, pero por desgracia no es así, ¿no? Hombre, y es verdad, y entonces para los que supuestamente somos normales, parece que todo nos está permitido, pero rápidamente queremos encorsetar a todo el que a nosotros no nos parece que es normal. Joder, y eso no hace falta hablar del siglo pasado, anteayer, o sea, o mañana, que es lo peor, ¿no? Entonces, claro, si eso se agudiza además en un mundial donde un país te dice, pues, a través de boca de su ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista, que el problema, ellos no tienen problema con la homosexualidad en Qatar porque además saben que eso es una enfermedad mental, pues amigo, ya vamos, no sé, vamos, recoge los bártulos y vámonos todos corriendo para otro lado, ¿no? Yo opino que es que, por ejemplo, en el deporte, porque es verdad que se suele dar este tipo de casos en el deporte, estoy también de acuerdo con Javier y con Jorge de que debería ser algo normal. Tú, además, ser deportista también es un trabajo, o sea, tú vas a acceder a un trabajo y a ti no te preguntan ni tú tienes por qué decir, y eso es una opción que tú quieras decidir, la tendencia sexual que tú tengas o no, pero sí que es cierto que estamos acostumbrados a que los deportistas son como los machos alfa, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices, ay, es que gay, no sé cuánto, como que ya le quita parte del valor que tiene como deportista, ¿sabes? Ya no es tan bueno. Exactamente, ya no es tan bueno, porque claro, es gay, porque ya no es un macho alfa, ¿no? Pero bueno, ya gracias a Dios eso parece que está desapareciendo, porque también tenemos equipos de fútbol de mujeres y ya se está normalizando el asunto, porque antes una mujer que jugaba al fútbol era una machorra, estaba claro, era machorra seguro. Y habrá gente que le guste las mujeres, hombre que le, mujeres que le gusten los hombres, las mujeres no sé cuánto, pero no tiene nada que ver porque tú seas deportista. Yeah. Entonces yo creo que eso es el condicionante más que tienen, claro, porque tú ves, es un ídolo y parece que de repente a la gente se le cae el ídolo, ¿no? Que uy, es que, y sobre todo yo pienso que mucho más a los hombres de un propio, que tú dices, por, imagínate, yo soy súper fan de Cristiano y ahora digo, oye, ahora es un hombre, ahora es maricón, como dicen ellos, entonces ya se le cae el ídolo, ¿sabes? Y la de insultos que le caerían si falla un penalti. Ya bueno, ya. Hombre, también es verdad, ¿no?, que después podemos dedicarnos también a la parte de los excesos, ¿no? Tampoco se puede tener la piel muy fina, digo, porque para insultar se insulta a cualquiera, sea el ídolo que sea, ¿no? Sino que le pregunte a cualquier deportista que vaya nada más que a un campo contrario, independientemente que de lo que sea, las barbaridades que le dicen, ¿no? Pero claro, color, ¿no?, si encima le suma condición sexual, entonces ya rematamos, ¿no? Pero yo, en eso yo es que creo que estamos desbarrando de mala manera en el tema de la piel sensible a cierto tipo de insultos. O sea, hemos pasado de que no se podía ser homosexual porque era una enfermedad mental, claro. Un poco menos generalizando, a que sí, que son normales, pero vamos, a ti te pueden decir hijo de, pero a él no le pueden decir maricón. Claro, perdona, cuando se insulta se procura joder al otro. Indudablemente. Y si sabe que lo puede joder diciéndole hijo de, pues le dice hijo de, y si cree que lo puede insultar de otra manera, dice de otra manera. Es más grave que cuando por otra parte eso, que hay. Porque si yo también puede. Yo conozco a alguno que dice, no, me ha descrito, ¿no? Es decir, no me ha insultado. Es complejo. O sea, digamos, depende de cada uno. Además, pero el más respetuoso con esos criterios, cuando le mete un gozo a equipo, se acuerda de esos criterios, claro, para aplicarlos. Al final no es, claro, el término, es la connotación. Claro, a mí, como me decía una vez uno, dice, pero yo cada vez que digo hijo de puta, y sé que en esta hora no se puede decir eso, no me estoy refiriendo a la madre, es que el insulto, es que como el, tal, es el que es. O sea, como claro, hombre, como se ha dicho de toda la vida, claro, tu madre será una santa, claro, pero tú. Que yo no me acuerdo de tu madre, hombre, pero lo digo, ¿no? Pero hombre, que yo, contrólate, ¿no? Pero bueno, se dice, ¿no? Es complejo, es verdad, es complejo, pero entre todos tenemos que ayudar por lo menos a rebajar tono, nada más. Pero yo quería comentar una cosa, güey. Venga. A mí no me gustan mucho todas las parafernalias estas de los inicios de los Juegos Olímpicos, a lo mejor porque ya he visto mucho y casi todos se parecen, pero bueno. Pero me llamó la atención que puse, hombre, primero me cabreó, porque puse y lo primero que vi fue a Naranjito. Entonces, cuando yo vi a Naranjito, me vinieron todos los fantasmas de 1982. Los reconozco, ¿no? Entonces digo, ¿qué coño hace Naranjito aquí en medio? Dando por culo, ¿no? Y después estaba cantando un tío que por lo visto es un máquina, que es un coreano o algo así. Son Yu, no sé qué, que ha tenido 240 millones de reproducciones. Un bestia de estos de redes sociales. Subió un tío con turbante cantando y dice: este es el responsable de los derechos humanos en Qatar. Y me llamó muchísimo la atención, digo... Tiene que tener la agenda... Que hay un responsable de derechos humanos en Qatar... Digo... Pues entonces no hace nada, ¿no? Claro, pues no, me resultó curioso porque... Que te digo que le di para atrás y todo a la programación para verlo... Digo, espérate, yo no me he enterado bien... El representante de los derechos humanos en Qatar... Digo, pobre, este tío que está frustrado, tiene una frustración de muerte, ¿no? Pero, y digo, pues eso, mira, pues a lo mejor... Ha tenido que surgió a raíz del Mundial... Claro, ha tenido que venir un Mundial para que nombren a un tío... Que no lo echen después... Claro, es otra cosa que le corten al tío la oreja al terminar, ¿no? Digo, pero por lo menos durante el Mundial hay un tío que tiene un cargo de los derechos humanos, ¿no? Se le va a poner la agenda que no vea en esos 30 días de Mundial, ¿no? El 19 de diciembre firma el finito. Y lo mandan al tío un paquete donde sea, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el tío. Jungkook, el coreano, ¿no? Japonés. Es que tú sabes que a mí yo soy de Bob Dylan y de esta gente, yo no. Yo tampoco lo conocía, vamos, ahora cuando... No, pues por lo visto el tío ese, haciendo, si hiciera churro como reproduce en YouTube, el tío, vamos. Fíjate. Bueno, pues todo esto venía porque Inglaterra le ha ganado 6-2 a Irán y en el concurso que tenemos de por la mañana, pues no ha acertado nada. Teníamos un 4-1, pero al final han metido un gol más cada uno. Dejamos, si os parece, el Mundial. Teníamos muchos temas, no vamos a poder tocar ni la mitad porque ya nos quedan 20 minutillos, pero sí es verdad que, bueno, hay uno que por la semana en la que estamos, 21 de noviembre a 4 días del 25N, pues sí que puede caducar. Los otros los puedo seguir guardando en el cajón. 25 de noviembre, que viene relacionado también, es el día de la violencia contra la violencia, de día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, se está hablando de eso, se está hablando del proyecto de ley de, bueno, la denominada ley del solo sí es sí, diseñada por el Ministerio de Igualdad, que reforma el Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave a la hora de juzgar los delitos sexuales y borra la distinción entre abuso y agresión. Esto no es porque quieran hacerlo así, es porque el Convenio de Estambul pide que se tipifique de la misma manera abuso y agresión sexual. Actualmente, para que se considere un delito de agresión sexual, tiene que existir violencia física, arma o intimidación. Y el abuso sexual es más un abuso psicológico. La ley del solo sí, sí es sí, contempla que la violencia machista no es solo la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja, tal y como reconoce la ley que tenemos ahora, y la futura ley prevé que se contabilicen crímenes sexuales como los de Laura Luelmo o Diana Kerr, que todos conocemos, para que formen parte de esa estadística de víctimas de violencia machista, que hasta ahora, pues como no tenían relación expresa con el asesino, pues no eran pareja ni expareja, pues no se contabilizan. ¿Qué pasa? Pues que esta nueva ley, he leído que en el artículo 178, que ya no distingue entre abuso y agresión sexual, lo que contempla es un abanico más amplio de delitos, al establecer también que la agresión no necesita violencia o intimidación para hacerlo. ¿Qué pasa al unificarse todo esto? Pues que se introducen circunstancias para agravar los castigos, como anular la voluntad de la víctima con drogas, pero se amplía también el rango de la pena. Ahora la horquilla de las condenas que pueden establecer los magistrados va desde los 4 a los 12, en lugar de los 6 a los 12. Y leía a varios expertos que decían que cuando a un juez le da a elegir, normalmente se inclina por uno de los tramos más inferiores. O sea, ¿qué pasa? Que ahora está habiendo condena, incluso ya vi alguna sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y Tribunal Superior de Justicia de Galicia y Superior de Justicia de Murcia, que han rebajado condenas por abusos sexuales. Las condenas previas a la ley pueden revisarse ahora y rebajarse por la existencia del que se llama principio general de retroactividad de las sanciones más favorables, y que dice que tendrán efectos retroactivos aquellas leyes penales que favorezcan al reo, pese a que éste ya estuviera cumpliendo condena al entrar en vigor. Este es el párrafo que yo me he preparado para dar introducción. Ahora quiero que ustedes me digáis qué os parece todo esto. Isabel, Javier y Jorge. Bueno, la verdad que es un poco complejo. Un poco, ¿no? Hombre, la ley del sí es sí, si estuviera bien hecha, pues sería, no estaría mal, sería una buena ley. Porque es verdad que ha unificado, ha quitado el término de lo que es abuso sexual con agresión sexual, porque no estaba igual tipificado, y a la hora de hacer la sentencia, pues un abuso sexual no era poco y más, o sea, menos tiempo que una agresión sexual. Claro, todo ello, si tenían parentesco, todo eso viene atenuado por un montón de cosas, ¿no? Y bueno, se salió la ley esta para adelante, lo que pasa que sí que es cierto que luego ha habido este problema, que se están rebajando las condenas y pues nada, lo que tendré que hacer es revisarlo totalmente y mirar dónde está el error, porque sí que es cierto que a la hora de los jueces siempre es verdad que es que aparte no sé en qué yo lo he leído también, pero no me acuerdo en qué si es una ley que ellos tienen que ir siempre a favor del condenado, ¿no? Y además las condenas, aunque salga otra ley nueva, no puede, si tú ya tienes una condena establecida, no te la pueden poner más alta. Siempre tienen que mirar por la, entonces si son más bajas, pues es lógico y normal que cuando sale un tipo de ley hecha, pues y hay ahí esa errata y esa forma de poder rebajarse las penas que lo estén intentando. Entonces eso, ahora lo que quiero decir que no me parece bien es la forma en la que lo está llevando el Ministerio de Igualdad, porque no se puede decir que la culpa es de los jueces. Se puede decir que no han mirado. No, eso no lo dice el Ministerio de Igualdad. Eso lo han bueno, dicho eso lo ha dicho la. Titulares a sí, título sí. personal. Sí, el Ministerio sí, a título, no lo ha dicho. Sí, sí. Ha dicho título, la ministra. La ministra. Pero no la. La ministra no deja de ser ministra ni cuando duerme. Vale, venga. Vale, le ha dicho la ministra de Igualdad. Entonces, lo que no me parece es lógico, porque sí hay que ser un poquito más humilde, sabe que la ley no se ha hecho del todo bien, que hay una fuga en la que esto no puede pasar, porque si se crea una ley nueva para proteger a las mujeres más, lo que no puede es enviarlo a la calle antes. Y ya está, pero no, ahora está balones fuera, no, que ahora son los jueces que son machistas y son los que lo mismo que a ver, los hay los bastante, sí, claro, a ver, los hay los bastante. Habrá sí, bastante, pero suponiendo que todos los jueces sean machistas, no más del 50, porque es que más del 50% de los jueces de los fiscales son mujeres. O sea, y no hay mujeres machistas. No, pues saca una lista de unas cuantas. Que hay menos. Y se supone que hay que tampoco todos los jueces son machistas, ¿no? O es que ya todos los jueces con el cargo, aprobar la oposición y al mismo tiempo le dan el carnet de machista. De entrada son gente rara. De juez y machista. Son gente rara. Son gente que ha tenido que estar muchas horas estudiando. Sí, sí, a lo mejor por eso tienen el cerebro un poquito trabucado. Raros son porque... Sí, eso. Muchas horas de estudio... Pero vamos, eso una cosa no quita la otra. Bueno, a mí me parece, en ese sentido me parece mal que no se haga una autocrítica y se diga que se ha hecho mal, que hay una vía de escape, el que no puede ocurrir, porque si el tema que está en proteger a las mujeres se hace una ley que sea más protectora, no puede haber ahora esa vía de escape en la que ellos puedan salir antes o cumplir condenas más pequeñas y que... Hay que asumir los errores porque los titulares son de ponerte la mano en la cabeza cada vez que esta mujer sale hablando o alguno de ellos, de ponerte la mano en la cabeza porque ellos no tienen la culpa de los jueces, de machistas, de y que ellos mismos llaman por teléfono a los abogados de los condenados para decirle que está la ley, que los van a sacar a la calle, que no sé qué, que no sé cuánto. Como si los abogados fueran tontos. Claro, exactamente. Claro. Entonces lo que hay que hacer es eso, arreglar la ley. Yo creo que todo esto parte, para mí hay dos cosas que fallan aquí mucho en todo el sistema en general, y una es la tendencia últimamente de legislar según soplar viento de los indultos para los independentistas o para los prevaricadores o para los que eso, pues vamos a hacer una ley para que surge la manada, cosa absolutamente reprobable, indeseable, la de Pamplona y todas las que haya en cualquier parte de España, pues vamos a cambiar la ley y sobre todo sobre un concepto que para mí me parece que es una aberración, que es que parece ser que la justicia, para que sea justicia, tiene que tener unas penas muy grandes, muy importantes. Es decir, todo el problema que surgía con la manada era no si era justo o no era justo, acorde con la ley en ese momento, sino si había que echarle más años todavía a aquello. Y de ese problema o de esa visión de la ESO se hace un problema de que haya gente que legalmente, con la ley en la mano, si estaban condenados a la menor pena, y ahora resulta que la menor pena inferior es menor que la que había antes, le ampara la ley para decir que yo estaba, yo era culpable, lo reconocí o no lo reconocí, pero a lo que me condenó el juez, a la pena menor que contemplaba la ley. Y como, aprovecho la oposición, como el artículo 9 de la Constitución dice lo que dice, y las penas, si son favorables al reo, pueden ser retroactivas, pues yo quiero, pueden ser a posteriori, pueden ser adaptadas, yo quiero que se contemple el que me reduzca la pena, porque el delito que yo entonces cometí, la pena menor que podía tener era 6 años, y ahora ese mismo delito, la pena que tiene con esos mismos agravantes y tal, son 4, que el juez puede revisarla y decir, sí, pero no, porque este eximente o este no sé qué no se da en tu caso, y aunque la ley ahora permita hasta 4 años, pero en tu caso no es 4 años, en tu caso sigue siendo 6. Será uno por uno cada uno de los casos, porque para eso están los jueces no juzgan con, o no deben juzgar con plantillas, sino que deben de juzgar casos concretos. Y entonces los jueces tendrán que ver que no se ha visto que haya pasado eso. En cada caso concreto, un juez tendrá que decidir si efectivamente se adapta a la nueva legislación y por tanto le corresponde que sean 4 años en vez de 6, o decir no, sí, pero eso sería para un caso más leve que yo no contemplé contigo porque a ti te corresponden 6. Ya está. Y eso es lo que es la ley, en eso consiste la ley. Es que la ley no la hacemos nosotros en los debates, en las tertulias, ni los ministros quejándose de lo machistas que son, o ni los jueces, por muy machistas que sean, porque el juez puede ser todo lo machista que sea, y hasta ser tan machista que le parezca normal que un tío, si una lleva las fardas muy cortas, la acose o eso, que si al juez le llega el caso con la ley en la mano, tendrá que dictaminar lo que tenga que dictaminar, aunque él en su visión particular piense que la tía se lo merecía, pero tendrá que juzgar lo que la ley dice que hay que juzgar, no lo que a él le parezca. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, a que la ley se cumpla. Si corresponden 2 años menos, pues que corresponda. La cuestión es que al que hace una cosa se le imponga una condena, la que la ley diga que le corresponda. Porque ahora esto no, todo lo que haya pasado hasta ahora, si se hace una modificación de la ley, no va a servir para nada, sino para los casos nuevos que se produzcan a partir de que se promulgue la nueva ley. Porque precisamente, al amparo del artículo 9, lo que les haya beneficiado anteriormente ya en vigor, ya esa ley que sea ha entrado en vigor, afecta a todos los casos que se han juzgado hasta ahora, a todos. Y aunque se ponga una ley que sería más dañina, precisamente lo que protege el artículo 9 es que no se puede hacer una ley a posteriori para juzgar un caso ya pasado. Entonces, los que hagan eso ya están amparados. Ahora no debería de haber ninguna prisa. Si se considera que hay que modificar algo, que yo tengo mis reservas, por lo que he leído tengo mis reservas, que la ley no esté correctamente hecha. Otra cosa es que a algunos les guste más, a otros les guste menos, eso, pero legalmente y teniendo en cuenta lo que se proponía, lo cumple. Que ha tenido ese efecto perverso colateral que no se preveía, pero bueno, eso pasa en muchas situaciones de la vida. Uno hace una cosa porque cree que es mejor y resulta que hay otra cosa que falla. Pues eso pasa con todo y también con las leyes. Jorge. No, yo visto, yo de las leyes, de la aplicación de la justicia y de lo que los jueces hacen, no tengo ni puñetera idea. Y como no tengo ni puñetera idea, me cuesta mucho trabajo interpretar lo que piensa un juez, cómo lo piensa, por qué lo hace o por qué no lo hace. Ahora sí sé cómo se elabora una ley, de cualquier tipo. Y cualquier ley empieza con una ponencia técnica. Una ponencia técnica que la hacen los expertos en la materia. Además, esa ponencia técnica lleva normalmente asociada consejos y opiniones de los diferentes colegios especialistas, de la gente que participa en este caso en la abogacía del Estado, en la abogacía, en la fiscalía. O sea, quiere decir que cuestionamos con mucha facilidad, no digo nosotros, lo que se desarrolla cuando fundamentalmente solo han hecho expertos. Los políticos dicen lo que quieren conseguir con esa ley. Lo que quieren conseguir con esa ley. Pero un político no se inventa la normativa técnica, ni la normativa aplicable, ni la legalidad. El que diga lo contrario, miente. No es así, en ningún sentido. Ningún político se sienta para elaborar una ley con nadie. Es mentira. Te lo digo yo, que sé cómo se elaboran las leyes. Digo que lo sé no porque sea más listo que nadie, sino porque me he preocupado y en cierto momento pero, he participado. Este caso, no hace falta nada más que leer las leyes. Perfecto, para saberla. Muy bien. Se pone cómo se hace. No, eso, muy bien. Entonces, independientemente una de ley eso, que dice cómo hay que hacer las leyes. Entonces, independientemente de eso, hay una ley en la que parece que iba a resolver o nos iba a dar un escalón por encima de donde estábamos. Y resulta que ese escalón tiene algunos resquicios. No es que ahora todos los violadores, todos los que han abusado de personas, todos los que tienen delito de alto rango van a coger esa puerta y van a tirar por ahí para abajo. Mentira. También es mentira. Eso no es así. O sea, ¿que hay que corregirla? Indudablemente. Faltaría más. ¿Que hay que sacar el debate político de esta historia? Sí, pero en este país estamos muy acostumbrados a ligarlo todo y hacerlo un totum revolutum. Y me parece normal. O sea, ¿quién gobierna? El PSOE. Y además, como la incontinencia verbal es algo aplicable a los últimos tiempos, ahora nadie es capaz de estarse callado dos minutos. Parece que todo el mundo tiene que hablar y decir algo inteligente o interesante para ellos, claro. En cualquier momento, y me refiero a declaraciones que yo le escuchaba a gente del gobierno que se podían haber callado, porque no ayudan a resolver el problema, y también he escuchado declaraciones de gente con muchas responsabilidades anteriores, en gobiernos anteriores de otro color, que han dicho las mismas barbaridades. Pero da igual. O sea, digamos que eso ya en este país nos hemos acostumbrado. Pero la realidad es que hay gente que está siendo y sintiéndose muy dañada por la aplicación de una ley. Y yo me pregunto, ¿cómo se corrige eso? Porque lo que está diciendo Javier, aunque tú ahora quieras ponerle un parche y resolver, eso ya está. Y ese daño ya está provocado. Habría que buscar otros mecanismos. No los hay, si yo lo sé que no los hay. Pero habría que buscar otros mecanismos. Porque la realidad es que el que ha salido jodido está jodido. Pero es que en realidad no han salido nadie jodido. Sí, hombre. Vamos a ver, a nivel particular, claro, a quien claro, hayan condenado a dos o eso a claro. 6 años y ahora digan que 4, pues puede haber salido y a posteriori, porque si a ella en el momento en que lo condenaron, le hubieran dicho que la pena máxima eran 4 en vez de 6, pues hubiera jodido con los 6 porque es lo que había. Y yo insisto, es que podemos liarla más todavía. Es decir, sí, el daño está hecho. Parche contra parche. Y a lo mejor es todavía peor porque no va a resolver nada. Puede resolver algo de cara a la galería. Que el gobierno coja y diga, pues hemos cambiado esto y a partir de ahora la pena no sé qué. Pues sí, de cara a la galería estará muy bien. Pero de efecto legal no va a tener ninguno. Con lo cual, vamos a ver, si en general los juristas, salvo que el Consejo General del Poder Judicial hizo alguna observación precisamente sobre este tema y se obviaron. Es verdad que los jueces, es verdad que los políticos no hacen las leyes. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es verdad que cuando hay informe jurídico no vinculante, pues el político puede pensar, a mi juicio, sensatamente, que por algo, aunque le hayan puesto ellos a dedo, por algo han llegado al Consejo General del Poder Judicial los que han hecho el informe, que será porque eran sus amigos, pero eran porque eran los amigos que más sabían de temas de derecho, con lo cual algún valor tendrá lo que digan. Pero en fin, pueden tomar o esa opción o pueden decidir que yo sé más que lo del Consejo General de Judicia y no tengo en consideración eso. Pues bueno, pues ahora tiene que asumir tu responsabilidad. Perfecto. Tú podías o haberla modificado o haberlo asumido. Me refiero exclusivamente a la ministra caso. No considero que haya una de esas, porque además, al haber un gobierno de coalición, lo normal es que el otro partido se tenga que joder con las leyes que sean de su competencia que le presente el socio. Y por lo tanto, yo considero, Javier, la responsabilidad única sería exclusivamente de la ministra. ¿Qué pasa? Claro. Que es que el que le tiene que decir la responsabilidad no tiene la potestad de decirle la responsabilidad, precisamente por los acuerdos. Pues bueno, pero yo no creo, no creo que esto sea, porque si no ponemos guillotina en todas las puertas y le cortamos la cabeza a todo el que se equivoque. O sea, no creo, si tú me dijeras, es que la ley tiene un calado tan erróneo que ha reventado todo el sistema judicial, hombre, entonces habría que buscar explicaciones en otro sitio. Pero si tú me lo estás diciendo, a lo mejor esto era más fácil, decir, de toda una ley que supuestamente está bien resuelta y además es acorde a lo que nos están pidiendo para que demos un pasito más hacia arriba, hemos encontrado este defecto, yo particularmente entiendo que no hay ningún problema en reconocer, pues no nos ha salido todo lo bien que queríamos, pienso yo, pero como se convierte en un debate político y tú más, ese es el problema, que se convierte en un debate político y tú más. Y ahora parece que el que grita menos es el que menos razón tiene. Pues hay que gritar más, ¿no? Bueno, que nos vamos, que todavía no hemos hablado. ¿Cómo que nos vamos? ¿Nos queda una hora? Es que no hemos hablado todavía con dirección para que nos amplíe el tiempo del campeonato y ya tiene que entrar nuestro compañero. Bueno, pues vamos a pedirlo para los Reyes Magos para el año que viene. Que yo. Una horilla más, media hora. Media horita más, venga, empezamos por media horita más. Isabel, Javier y Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias el día de hoy. A ustedes. Ya se los veo con tiempo de deportes. Mañana más aquí en la tarde. Tener un seguro es siempre una buena decisión. Por eso en Correduría.